Unicauca Estéreo presenta especial periodístico 18 segundos, la reconstrucción de la historia. Cultura de élite existía, eso siempre ha existido. Entre otras cosas, eso se ha ido modificando tremendamente. Se hizo un trabajo, creo que cumplió unos objetivos, y hoy vemos unos asentamientos que la gran mayoría tienen sus servicios públicos básicos. El aporte de las mujeres fue fundamental, porque las mujeres eran las que estábamos presentes en todo. Pero esos cuerpos están hablando de una ciudad nueva, de una ciudad viva, que está habitando y que necesita y requiere como espacios de diálogo y reconocimientos mutuos. Y una de las cosas que mostró el terremoto es que, o nos enseñó, es que los desastres son removedores de maquillaje. Sírvame un trago, morena, que me quiero y embriagar. Quiero acabar con mis penas, quiero aprender a olvidar. Era un 31 de marzo que empezaba a amanecer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Eso fue bravo. Eso fue horrible. Fue una época muy difícil, caos tremendo. Ya lo primero que hice fue irme para el cementerio, y el cementerio estaba todo destruido, con los cadáveres a los más frescos, estaban por fuera de las bóvedas. Me tocó que soportar el terremoto, esos 18 segundos. Todas las puertas se me cerraron ahí en la casa, no pude salir. Entonces tuve que soportar todo el movimiento telúrico encerrado. Ya entenderá usted pues que cada vez que ha sido un medio movimiento, para mí eso es muy traumático, porque fue precisamente traumático esos 18 segundos para mí. Estaba acostado con la pieza, con las niñas, una niña de un año y la otra de 3 años. Me despertó el terremoto ese y me tiró la cama al piso, y en un segundo piso yo, en fracción de segundos, bajé las dos niñas al patio. Pues encontré toda esta parte histórica, nuestra universidad, muy averiada, no digamos en ruinas, pero sí muy averiada, sobre todo el sector central, ¿no? Que era donde trabajamos nosotros. Bastaron 18 segundos para que el jueves santo 31 de marzo de 1983, a las 8:15 de la mañana, un temblor de tierra de 5.5 grados en la escala abierta de Richter semidestruyera la ciudad de Popayán. Abuelito, ¿qué es eso de conmemorar? Conmemorar es algo así como recordar. Más o menos, hijita. Pero, ¿por qué me lo preguntas? Yo sí sé por qué es que Diana pregunta, abuelito. Lo que pasa es que vimos en la tele que en Popayán se va a conmemorar algo el 31 de marzo. Ah, seguramente es lo del terremoto. ¿Terremoto? ¿Hubo un terremoto en Popayán, abue? Sí, hijita. Sucedió aquí en Popayán. Yo estaba aún joven. Y tú no habías nacido. ¿Y nos puedes contar cómo fue, abuelito? Claro, Pipe. Pero sentémonos aquí y yo les cuento. Era un jueves santo. Y como los días santos, según nuestras tradiciones cristianas, no trabajamos, estábamos recién levantándonos. De repente, un fuerte ruido nos sorprendió. Creímos que había explotado algo muy grande. Sentimos que la tierra empezó a moverse muy fuerte. Los cuadros se caían y casi que no podemos sostenernos en pie. ¡Qué susto, abuelito! Popayán está en ruinas. El viernes de Dolores se adelantó en Popayán. La Semana Santa hasta aquí llegó. Luis Arevalo Cerón, periodista. Trabajaba como periodista en la emisora Radio Popayán, afiliada a Caracol. Y yo, eran las 8:15 de la mañana, y me preparaba para salir precisamente a transmitir un informe de carácter nacional sobre el Jueves Santo. Y cuando yo iba saliendo, en el patio de mi casa, sentí fue un ruido inusual que me hizo pensar que un avión se caía sobre mi casa, y al momento empezó a temblar. El movimiento también fue inusual, porque no son los temblores de vaivén, sino era un temblor, haga de cuenta, que subía y bajaba, como un potro salvaje, eso brincaba. Y eso fue el primer momento. Ante esa eventualidad, yo, sin ni siquiera ponerme a mirar qué le había pasado a mi casa, salí, porque yo ya estaba de salida, precisamente hacia la emisora, hacia Radio Popayán, que quedaba en la calle Octava, por el Colegio San Agustín. Y cuando me acerco a la puerta de la casa, veo que las casas esquineras se habían caído. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo nunca había vivido un temblor en que las casas se cayeran. Dije, sí, esto es grave. Eso me hizo pensar a mí en el momento que era muy grave lo que le había pasado a Popayán. Y dije, esto es para informarlo, ya que yo iba a hacer un informe de Jueves Santo, ahora me va a tocar es informar esta tragedia. Y salí, todo colapsó. Entonces yo, en ese momento, lo que yo buscaba era una línea telefónica para poderme comunicar con Bogotá y transmitir lo que había sucedido en Popayán. Y a última hora se me ocurrió, dije, pues será ir a Telecom. La verdad es que para llegar a Telecom, eso fue toda una odisea, porque las calles estaban abarrotadas de escombros. Y ya en Telecom logré mi objetivo. Allá había una línea que pues me tocó conseguirla casi que a la fuerza, porque un ingeniero que había quedado cuidando eso, en primer lugar se mostró reacio. Me dijo, es que mire, dijo, esta es la línea de emergencia, es la única que está viva, por la cual yo me estoy comunicando con Bogotá. Entonces le dije, pero pues precisamente porque esa es la de emergencia, ¿por qué no me comunica ahí con la central de Caracol en Bogotá y le pedimos al país ayuda? Porque yo ya había visto la catedral en el suelo, San José en el suelo, las iglesias yo las alcancé a ver en mi trayecto hacia Telecom. Entonces le dije, mira, es que la tragedia es inmensa, y en este momento necesitamos es pedir solidaridad al país. Lo convencí y por esa línea me comunicó a Bogotá. Eran las 9:00 de la mañana. Duró casi 18 segundos. Eso fue lo que dijeron después. Pero yo creí que había durado mucho más. Salí a la calle y vi muchas casas destruidas. En la calle la gente corría. Había heridos y hasta muertos. Fue algo horrible. ¿Y si vuelve a pasar un terremoto en nuestra casa no se cae? Porque me daría mucho miedo quedar aplastado, abuelito. Luis Fernando Velasco Angulo, ingeniero civil. La reconstrucción se hizo, desde el punto de vista ingenieril, se hizo siguiendo las buena práctica de la ingeniería, y se hizo poniendo en ejercicio lo que hasta ese momento se sabía sobre sismicidad, y puede asegurarse que la mayoría de las edificaciones que se intervinieron en esa época, pues hoy son bastante más seguras que lo que eran antes, en el sentido de que se vio qué había pasado. El sismo, se vieron los puntos débiles, se vio por dónde fallaban las estructuras y procedió a consolidarse y hacerlas más fuertes en los sitios que el mismo sismo se había ocupado de mostrarnos cuáles eran los puntos débiles. La estructuración urbana, que es algo distinto, pues ha habido modificaciones que no han sido precisamente las más acertadas. Por ejemplo, hay un aspecto que los arquitectos denominan la tercera fachada, y es el aspecto que tiene la ciudad desde el aire. Eso se pasó por alto, y hoy vemos, nos vamos al morro o a sitios altos de la ciudad y vemos una cantidad de mamotretos verdaderamente espantosos, ¿verdad? Porque crecieron interiormente las edificaciones sin tener en consideración la tercera fachada. Me estaba levantando, eran las 8:15 de la mañana, cuando sentí que se movía esa casa para un lado y otro, y a los 15 segundos o 30 segundos alcancé a salir a la calle y ya la casa estaba en el suelo. Ya fue un caos tremendo. Comenzó un sonido y luego un movimiento bastante fuerte, donde comenzó a caer tierra del techo, y yo vivía en una casa de adobe y se salieron unos adobes y otros como que se entraron. Yo tenía un bebé de año y medio y tuvimos que salir de allí inmediatamente, y por ahí a las 3 de la tarde cayó un aguacero muy fuerte y el techo se vino hacia el piso. Pues yo me encontraba en la cocina cuando empezó a sonar algo dentro de la tierra. Las ollas empezaron a caer. Mi mamá salió de una de la habitación. Mi hermana, que estaba en la cocina conmigo, me empezó a coger durísimo del brazo. Yo me sentía impotente de no poder hacer nada. Como nosotros vivíamos cerca del centro histórico, yo salí de una vez con mi mamá y mi hermana y empezamos a ver todas esas casas destruidas. Abuelito, ¿y esas personas que se quedaron sin casa, a dónde se fueron? ¿Qué hicieron después? Pues, fíjate, hijita, fueron muchas las personas que resultaron afectadas por el terremoto. Imagínate que 287 personas perdieron la vida. Algo más de 7.200 quedaron heridas. Y cerca de 150.000 quedaron afectadas. Después llegó el presidente de la República, que en ese tiempo era como que el doctorcito Elizario Betancur. Los organismos de socorro y hasta la misma gente empezaron a sacar a los muertos de entre los escombros. Bueno, en fin, todo se trastornó en la ciudad. Fue algo muy duro, hijitos. Que alienta por dentro de esas tradiciones. El lunes a las 7 de la mañana sesionará extraordinariamente el Consejo de Ministros en Bogotá. Inmediatamente después del Consejo de Ministros sesionará la Junta Monetaria con el objeto de poner en marcha las soluciones que en el largo plazo han de hacer que Popayán resucite, resurja de sus escombros. Igualmente, en la tarde del lunes, he convocado para que en la tarde del lunes, en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño, comparezcan los representantes de los gremios de la producción y de las fuerzas del trabajo, con el objeto de que el afecto, el amor nacional a Popayán tenga una concreción explícita y expresa. A Popayán no la va a reconstruir el gobierno, a Popayán la va a reconstruir el alma de Popayán, el espíritu de sus gentes, con el apoyo de la solidaridad del país, del afecto que el país tiene por Popayán. Abuelito, ¿y qué hicieron las personas que se quedaron sin su casita? Pobrecitos, abuelito. Sí, mijita. Muchos de ellos se acomodaron en carpas. Otros empezaron a invadir lotes en los alrededores de la ciudad. Así de esa manera surgieron los asentamientos, que hoy son barrios con historia y mucho liderazgo en la ciudad. Gerardo Tenorio, líder comunitario. El terremoto de 1983 deja al descubierto una cantidad de falencias y debilidades que tenía la ciudad. Detrás de unas paredes blancas y una ciudad muy tranquila, había una cantidad de gente sobreviviendo, sin techo, sin trabajo, sin unas posibilidades de educación. Y el terremoto no solo es un movimiento de la tierra, sino que es un movimiento social que arroja a la calle a esa cantidad de gente. Recuerdo que habían casas de inquilinatos donde en esa época y actualmente todavía hay donde viven 5 o 6 familias en una sola casa. Y toda esa gente miró la posibilidad de adquirir un pedazo de tierra aprovechando la oportunidad del terremoto. Es así como entonces la gente se ubica a los alrededores de la ciudad, sobre todo en el occidente, en el oriente y en el norte de Popayán. Gustavo Wilches Chaos, abogado ambientalista. Popayán era posiblemente la única ciudad de Colombia que no tenía tugurios. Y de eso nos vanagloriábamos los popayanejos, de que no teníamos tugurios. Y una de las cosas que mostró el terremoto es que, o nos enseñó, es que los desastres son removedores de maquillaje. Los desastres lo que hacen es quitar toda esa mascarilla, toda esa masilla, todo ese colorete que nos echamos en las arrugas y en las imperfecciones de la piel y las dejan al descubierto. El terremoto de Popayán dejó al descubierto no que no hubiera pobreza, sino que esa pobreza, digamos, estaba, entre comillas, se llevaba de manera muy digna, que a veces en casas unifamiliares vivían 4 o 5 familias. Todo eso reventó. Y claro, vino gente de otras partes atraída por la bonanza sísmica, pero muchísima gente era gente de Popayán que llevaba mucho tiempo sin ninguna esperanza de vivienda. Se produjo ese fenómeno tan interesante de los llamados reasentamientos, y creo que uno de los éxitos que tuvo la ciudad, que tuvo esta sociedad en general, fue la incorporación de los asentamientos al desarrollo urbano. Hubo cambios muy grandes. El centro histórico era un centro familiar, de uso de vivienda fundamentalmente. Después del terremoto se convirtió en un uso totalmente institucional. Eso cambió la dinámica, la perspectiva de la ciudad. Muchísimas cosas que estaban destruyéndose lentamente por falta de recursos, por el paso de los años, por entropía, pues se lograron recuperar gracias al terremoto. Otras se perdieron para siempre, pero las que se perdieron para siempre no fueron tanto edificaciones, fueron instituciones. Ahora ya hay muchísimos sitios de encuentro, pero durante mucho tiempo nada pudo reemplazar el Café Alcázar, por ejemplo. Y bueno, son esos sitios importantísimos. Y creo que, digamos, el terremoto de Popayán, después el terremoto del Eje Cafetero y después muchas otras dinámicas fueron abriendo camino para muchas cosas que se concretaron después en el proceso de la Constitución de 1991, y que a muchos nos ha permitido entender todos estos procesos de la gestión del riesgo, de la adaptación al cambio climático desde una perspectiva de derechos. Pues en alguna medida muchas de esas semillas se sembraron cuando el terremoto de Popayán. Marina Pérez, madre comunitaria. Miraba con otra señora que ya falleció, de que los niños se formaron los asentamientos, entonces los niños estaban abandonados. Las mamás, cabeza de familia o mamá y papá, tenían que salir a trabajar y no tenían con quién dejar los niños. Entonces nosotros recogíamos los niños en una carpa. Y inicialmente con recursos propios, con la señora, ella se iba a la galería a pedir y yo me quedaba cuidándolos. Empezamos a atenderlos, les dábamos la comida. Nos tocó iniciar en unas cajas de tomate porque en ese entonces no había los medios, ni había cómo, con el terremoto, pues todo estaba destruido. Y ahí los atendíamos todo el día mientras los papás salían a trabajar. Luego del terremoto llegó acá el Grupo Ecológico del Cauca, en ese entonces una ONG, y ellos nos colaboraron para organizar el lugar donde, para mejorar el lugar donde se iba a atender los niños. Por lo menos se le colocó techo, ahí atendíamos a los niños todo el día. Y luego ellos también siguieron trabajando, ellos en el proceso organizativo también de los lotes, vinieron arquitectos, vinieron sociólogos, antropólogos, y ellos colaboraron también para organizar los lotes, las calles, para que no quedara tan desorganizado, y ellos nos colaboraron también para el proceso con los niños. Luego pedimos ayuda a Bienestar Familiar, también nos vino a colaborar con un programa que se llama La Nueva Modalidad, se llamó en ese entonces La Nueva Modalidad, y estuvimos ahí 4 o 5 años. Luego ya se fundaron los hogares comunitarios y ahí hemos estado. Llegaron ayudas de diferentes partes del país y también de otros países. Carpas, medicamentos, víveres, en fin. Pero también mucha gente llegó a la ciudad con otros fines, aprovechándose de la situación. Carlos Flores, ingeniero y exfuncionario del SENA. Lo que nosotros vimos es que la gente, una de sus prioridades era su vivienda. A raíz de eso, el SENA Cauca recibió un gran apoyo de la Dirección General del SENA desde Bogotá. El director nacional era el doctor Galeano, el cual muy rápido vino a la ciudad y nos brindó todo el apoyo que se requería para que esta regional pudiera adelantar el programa de autoconstrucción. Nos ofrecieron recursos, tanto económico como recursos también en cuanto a talento humano, o sea, instructores que llegarían de otras regionales del país. Con ellos diseñamos una metodología para trabajar con las comunidades por lo que llamamos nosotros módulos de construcción. Un módulo de construcción era un grupo de aproximadamente 25 familias, las cuales se capacitaban no solamente en la parte técnica, sino también en la parte organizativa y de lo que era el trabajo comunitario. Entonces teníamos instructores técnicos y teníamos también instructores de la parte social. Nos teníamos el apoyo de unas trabajadoras sociales y algunos instructores que eran técnicos también empezaron a asimilar las metodologías de trabajo con la parte organizativa y también atendían los grupos. ¿Por qué hacíamos esta combinación de lo técnico con lo organizativo? Porque realmente el trabajo de autoconstrucción requiere eso, requiere que la gente desarrolle ese sentido de solidaridad para poderse ayudar unos con otros. Lo que buscábamos nosotros era que ese grupo de 25 personas pudieran integrarse y todos trabajaran en la construcción de todas las 25 habitaciones. Parte de la metodología era, al momento de reconstruir la casa, tratar de hacer unos diseños que se ajustaran a las condiciones de la misma comunidad. O sea, no eran diseños hechos por nosotros, sino diseños trabajados con los mismos grupos. Ya lo que llamábamos nosotros un diseño participativo, donde la gente podía opinar. Finalmente se definía un modelo ya con ellos y sobre ese modelo de vivienda era que se trabajaba. Hoy podemos ver muchos de esos líderes que estuvieron, se formaron y que pudieron lograr, digamos, cumplir un papel muy destacado en ese proceso de construcción. Hoy siguen ejerciendo esos liderazgos con esas comunidades. No toda la gente que empezó a invadir los terrenos eran damnificados, sino que vinieron buscando coger un lote, y así lo hicieron. Felipe García Quintero, docente universitario. Yo quiero de este proceso exaltar la labor social que la gente ha hecho para construir a Popayán. Y quiero con ello de algún modo neutralizar ciertas cosas que hasta hace unos años se escuchaban de un carácter casi xenófobo frente al migrante, frente a la persona que llegó atraída por ciertas aparentes oportunidades o ventajas que el terremoto traía para los damnificados. Y es que también ellos han construido con su fuerza de trabajo, con su capacidad imaginativa, la Popayán que es hoy. Por supuesto, una ciudad que tiene problemas, que adolece de conflictos, pero que ya teníamos con nosotros. Por ejemplo, el espacio público es uno de los asuntos que está empezando a tener soluciones hoy, luego de procesos de negociación largos, difíciles, no fáciles, pero que ha venido como un continuum histórico a lo largo de no solamente de estas últimas 3 décadas, sino de muchas otras más. En esa configuración de la nueva Popayán, si podemos hablar de ello, me parece que es importante destacar también el papel de los jóvenes. Las cifras hablan de una población estudiantil en los 3 niveles de básica, primaria, secundaria y universitaria de cerca de 30.000 personas. Y me parece que es un porcentaje muy alto frente a la población en general. Y creo que son actores sociales protagónicos del devenir de Popayán hoy. Y ya no solo bajo esa mirada que estigmatiza al joven o al muchacho como una persona que está en situación de riesgo, proclive a a la delincuencia o a cometer actos que atentarían con las conductas morales, sino como unos sujetos culturales autónomos que se, creo yo, tienen en el cuerpo, por ejemplo, en el lenguaje corporal, una dimensión política muy importante para ser ciudad hoy. A eso, en términos académicos, yo le llamo, apelando a un pensador francés del siglo XX, a Michel de Certeau, las artes juveniles de hacer ciudad. Me parece que en esa corporalidad, en lo que podríamos llamar técnicamente la performancia, la gestualidad, las puestas en escena de la vida cotidiana, con la práctica de deportes extremos, con los consumos culturales, con la relación que se genera en torno a la música, a la moda, se está haciendo una ciudad y se está articulando sobre todo una ciudad del presente con unas relaciones, digamos, de masas globales que desmarcan a Popayán de ser solo una ciudad colonial y tradicionalista hacia una ciudad contemporánea, una ciudad viva, una ciudad joven, una ciudad con fuerza imaginativa que tiene como retos enfrentar pues problemas históricos como los que ya mencionamos y que por supuesto no son los jóvenes los únicos llamados a intentar dar soluciones, ¿no? Sino que es un trabajo conjunto y donde yo echo de manos a pesar de que puedan existir voluntades y de hecho hay acciones ya en camino de mejores políticas públicas, ¿no? Pensando en sectores sociales, no para generar guetos con mujeres, con población étnica o con grupos etarios como los jóvenes, sino una política pública que busque integrar de la manera que pueda un proyecto de ciudad donde haya participación, inclusión y no solamente digamos favorecer aquella vieja imagen tradicional nostálgica de una ciudad del pasado que por supuesto la realidad ya no soporta. Ay, abuelito, ¿o sea que la ciudad creció mucho? Así es, hijito. Surgieron muchos barrios nuevos que en ese tiempo se llamaron asentamientos. Allí la gente empezó a trabajar duro, durísimo para conseguir servicios públicos. Ellos tomaban el agua y la energía ilegalmente. El otro problema era legalizar sus lotes y tener escrituras. Ahora ya son barrios que tienen todo, pero les costó mucho lograrlo. Hasta hubo muchos líderes que fueron asesinados por esa lucha. Gerardo Tenorio, líder comunitario. Se dan 36 asentamientos con una población superior a 26.000 habitantes. Esta población es una población nueva que no tiene ni una historia de reuniones, no tiene ninguna posibilidad organizativa y al estar ya en los asentamientos comienza a adoptar un mecanismo de defensa, solo de defensa de lo que habían conseguido, del pedazo de tierra en el cual estaban asentados y la mayor realidad se daba en el sentido de que la gente se imaginaba los desalojos, nos van a venir a sacar de aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces la organización se fue dando en el sentido de que la gente quería defender lo que tenía. Yo creo que unos de los dirigentes que no se pueden olvidar y que jugaron un papel de vital importancia fue Lucho Calderón y Luis Eduardo Solarte, pues asesinados por el régimen en una época en que la intolerancia era el pan nuestro de cada día. Muchas personas jugaron papeles importantes. Yo recuerdo a Hernán Vázquez, recuerdo de pronto en el 31 de marzo el papel que jugaba los Cerón, la familia Cerón que jugaba ahí con don Ibardo y otra gente en cada uno de los barrios, Rosa Gallardo en el Mirador, de pronto los Rosero en el Nuevo Popayán, Doña Sofía en Las Vegas, de pronto hasta el mismo Dúmen Ortega que después asumió algún papel de liderazgo en Solidaridad. Y así mucha gente, en el Avelino Ull había una buena dirigencia en los lagos de aquí de Popayán, y esa dirigencia se fue formando y desafortunadamente por falta de una orientación permanente se cayó en el papel de electoral y sencillamente la gente se fue perdiendo. Eduardo Gómez Cerón, docente universitario. Yo quisiera resaltar el mérito que las mujeres tuvieron en esto. Si a mí me preguntan en una respuesta escueta, ¿quién reconstruyó Popayán? A la Popayán popular, a la Popayán de las viviendas, de los nuevos barrios, a la Popayán de las soluciones populares de vivienda, la construyeron las mujeres. Las mujeres, aún más decididamente que sus maridos, pues se aferraron a esos cambuches, que es donde tenían debajo de unas tejas y debajo de unos plásticos una esperanza de vivienda para sus hijos. Las mujeres allí se aferraron, allí fueron firmes, y ahí están, algunos que no hayan vendido, ahí están con un techo para sus hijos. Estamos hablando de gentes que tienen muy escasas posibilidades de tener vivienda propia, muy escasas posibilidades dentro del esquema viejo, y esta vez lo lograron, y muchas veces esas viviendas se hicieron por autoconstrucción, cooperando ellos mismos como albañiles. Todo eso es una gran realidad de la nueva Popayán. Marina Pérez, madre comunitaria. El aporte de las mujeres fue fundamental, porque las mujeres eran las que estábamos presentes en todo. Las mujeres en las reuniones, las mujeres en la lucha por conseguir nuestro rancho, nuestras casas. La mujer ha sido fundamental siempre para el proceso organizativo y a nivel también de familia. La mujer es una parte fundamental para los hijos, para la sociedad y para todo el quehacer diario. Luego de 30 años ha venido, pues no lo veo tan comprometido, ha venido como decayendo, porque de pronto uno consigue su rancho o soluciona algún problema, alguna necesidad, y entonces se olvida como de las cosas, del origen, y de pronto también la necesidad de la gente se mete a conseguir solo a la lucha diaria, el devenir diario, y nos olvidamos, de pronto dejamos a un lado el proceso organizativo. Abuelito, ¿o sea que Popayán no era así como está ahora? No, hijita, para nada. El terremoto sirvió para que muchas cosas cambiaran. ¿Cómo cuáles, abuelito? José Rodrigo Sánchez, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. El momento del terremoto sacude a la ciudad, deja la ruina, el caos, pero la gente de Popayán fue valiente y empezó rápidamente a recuperarse del mal momento vivido. Y inicialmente hay que retomar todo lo que fueron servicios públicos, las cosas elementales y básicas, de recoger escombros, de reorganizar viviendas, de reorganizar comercios, hasta que empieza en firme las medidas del gobierno colombiano que generan créditos de muy bajos intereses para que la gente pudiese efectuar la reconstrucción de sus viviendas. La reconstrucción de Popayán básicamente se logra por el apoyo del gobierno nacional. La tasa de interés del 6% para la reconstrucción de vivienda, 6% anual para la reconstrucción de vivienda, fue realmente impactante, y de ahí que la ciudad se hubiera podido reconstruir. Poco tiempo después, por supuesto, la demanda de materiales de construcción en la ciudad pues fue notoria, y los índices de demanda tuvieron que haber sido supremamente altos. Pero igualmente a la ciudad llegan montones de personas que no eran de Popayán, y se generan invasiones, se generan barrios nuevos. En esos sectores obligatoriamente tuvo que haber el surgimiento de unos comercios de menor escala para el abastecimiento de esas mismas familias. Y transcurre la vida y miremos qué ha pasado. A mí me parece que industrialmente en Popayán no ha pasado nada nuevo, si acaso algunas pequeñas industrias nuevas, pero nada impactante. El comercio se ha diversificado, llegaron las grandes superficies a Popayán, y eso que es bueno para los habitantes de la ciudad, digamos que no es bueno para la economía local, porque son platas cuyas utilidades se van de la ciudad. y el comercio se ha diversificado notablemente, por lo puede uno ver no solamente en lo que hoy es el centro comercial Campanario, sino en el centro de la ciudad, que hay muchísimos pequeños establecimientos de comercio. Pero hay una cosa que es sumamente preocupante en mi sentir, y es que si Popayán es una ciudad que tiene 300.000 habitantes, menos del 10% de los habitantes de Popayán tiene RUT, Registro Único Tributario. Quiere decir que menos del 10% de la población de Popayán tiene una economía que sea visible. Por lo tanto, más del 90% de los habitantes de la ciudad tienen una economía, entre comillas, subterránea, porque no sale a la luz pública. Me parece que ese es un factor preocupante que lo deben estudiar las autoridades correspondientes. Eduardo Gómez Cerón, docente universitario. ¿Cómo era Popayán antes del terremoto en lo cultural? Pues eso de la cultura de élite existía, eso siempre ha existido. Entre otras cosas, eso se ha ido modificando tremendamente porque ha pasado de consumos colectivos a consumos individuales o a consumos hogareños. En los años 70 del siglo XX, como en Popayán y como en todas las ciudades de Colombia, había una vida cultural colectiva, visible, externa. Por ejemplo, venía el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, y traía la obra Guadalupe, años 50, y eso fue una temporada en todo el país, etcétera, etcétera. Mejor dicho, esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado. No debemos dejar de mencionar que después del terremoto existía, después subsistió y luego murió, por desgracia murió, un gran centro cultural que tuvo Popayán, donde era el único sitio donde se podía ver cine de arte, por ejemplo, el Teatro Bolívar, ¿no? Un centro tan notable como el Teatro Bolívar desapareció. Gustavo Wilches Chaus, abogado ambientalista. Yo creo que una de las grandes riquezas que tiene el Cauca y una de las grandes riquezas que tiene Colombia en general y la humanidad en general son sus redes sociales, son sus redes de solidaridad, son sus redes de afecto. Muchísima gente que vive en condiciones que en biología se llamarían extremófilos, seres vivos que existen en condiciones que la mayor parte de los seres vivos no podrían soportar. Pues hay mucha gente que vive así en nuestra sociedad, y uno dice, ¿cómo hacen para vivir? Pues a través de redes, de afecto, de solidaridad, de reciprocidad. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas. Eso aflora en los desastres. Hay quienes, por ejemplo, llegan un poco prepotentemente a decir, vamos a reconstruirles el tejido social. No, el tejido social normalmente no se destruye, el tejido social se consolida cuando hay un desastre, salvo en casos como el de Armero, por ejemplo, en que, claro, si hay 25.000 habitantes y mueren 20.000, pues por supuesto ese tejido social queda muy roto, muy destruido. Pero normalmente lo que sucede en estos casos es que el tejido social se fortalece, y por eso insisto yo en que más que reconstruir la telaraña, lo que hay que hacer es fortalecer la araña para que cada araña a su propio ritmo, con sus propias prioridades, pueda volver a tejer su propia telaraña. Mildred Jaramillo, presidenta Veeduría Ciudadana. La evolución de la ciudad no ha sido la más favorable. Comencemos por el Parque de Caldas. El Parque de Caldas era un parque clásico, es la sala de la ciudad, es el punto más visitado que tiene Popayán, puesto que desde allí se divisan varias cúpulas, tiene un entorno muy bonito, pero infortunadamente lo han venido degradando, y es así como hoy el Parque de Caldas ofrece un aspecto, en mi concepto, deplorable. Si miramos la reforma que se le hizo al parque hace unos 2 años y medio, 3, es una reforma poco afortunada, por decirlo menos. Las luminarias del parque, las exteriores, no tienen nada que ver con el estilo Popayán. Allí también hubo un deterioro visual muy grande. Tenemos otro problema muy delicado, y es el que, por razones que he tratado de entender, pero no las entiendo todavía, las curadurías urbanas les están dando las licencias o los permisos de construcción para que hagan lo que yo denomino unas peceras. Si usted observa en el centro de la ciudad, hay una cantidad de peceras que son almacenes para zapatos, para ropa, que fueron construidas después de demoler viejas casas que eran orgullo de la ciudad, con unos portalones muy lindos, antiguos, que conservaban el estilo colonial, el estilo republicano de la ciudad. Hoy en día son unas peceras que se encuentran en todas partes del mundo y en todas partes de Colombia. En el centro histórico de Popayán no se puede tratar de cualquier manera, porque pese a que en las curadurías muchas veces se oponen o no aprueban los proyectos, los hacen de todas maneras, pero que ha faltado una mano dura que les haga sentir, que les multe y que les haga sentir que no se puede hacer lo que se quiera con el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Entonces, para mí la evolución de Popayán posterior al terremoto no ha sido afortunada, porque teníamos una ciudad con todas las características para considerarse una de las ciudades más lindas de Colombia. Hoy en día Popayán deja mucho que desear justamente por esa degradación que se le ha hecho a su patrimonio. Gerardo Tenorio, líder comunitario. Se hizo un trabajo, creo que cumplió unos objetivos, y hoy vemos unos asentamientos que la gran mayoría tienen sus servicios públicos básicos. Creo que no escapan pues a las deficiencias que tiene nuestro municipio, que es la falta de empleo, un programa de educación para jóvenes y para mujeres jóvenes que están quedando en embarazo demasiado rápido, y creo que eso hay que trabajarle para que no se siga dando esa descomposición social tan grande. Felipe García Quintero, docente universitario. Ya no es la ciudad placentera, no es la ciudad sosegada, no es la ciudad silenciosa, sigue siendo una ciudad lenta, ¿sí? Porque aún hay espacios en la cotidianidad que nos permiten disfrutar, maravillarnos de esa perfecta y única forma que ciudades en Colombia no tienen, como Popayán, que es la consonancia entre arquitectura y naturaleza. Creo que Popayán resolvió esa antinomia entre la civilización y la naturaleza con el proyecto arquitectónico que ha calado, que ha de manera sincronizada, casi perfecta, del trazado de sus calles con la luz del crepúsculo, la luz de la luna cuando hay noche despejada. Hay una nueva ciudad, hay unos nuevos residentes que somos los migrantes llegados porque nos trajeron o porque pudimos lograr, hemos de algún modo nos hemos integrado, insertado en una dinámica intelectual en la Universidad del Cauca, pensando la ciudad, proponiendo apertura de sentidos para la misma. Creo que Popayán ya no se puede pensar solo desde el centro histórico, no se la puede medir solo desde esos propios valores que son importantes de mantenerlos. Debe dar una apertura, como se ha venido dando de algún modo, y la gente lo ha luchado en ese sentido, sobre la condición distinta a esos territorios que habitan el centro, pero que nutren en una relación pues de tensiones y de complementariedad también lo que es la ciudad. En ese sentido yo vería esa acción de los jóvenes, como Certó la llamaría, las artes de hacer ciudad, que son juveniles, donde no es ya la letra o el recurso letrado el instrumento con el cual la ciudad se marca, sino que es el cuerpo, que la gestualidad, que a los mayores pueden notarles extraño, lo pueden censurar, pueden no compartirlo, pero esos cuerpos están hablando de una ciudad nueva, de una ciudad viva que está habitando y que necesita y requiere como espacios de diálogo y reconocimientos mutuos. ¿Eso quiere decir que ahora Popayán es mejor que antes? No necesariamente. Lo que quiere decir es que Popayán fue una ciudad que supo levantarse de sus escombros y resurgir. Bueno, al menos eso es lo que dicen los mandatarios. Francisco Fuentes Meneses, alcalde de Popayán. La ciudad pasible, la ciudad quieta, cuando teníamos una población seguramente por el orden de los 40.000 habitantes, post terremoto se hace una, confluye diferentes personas de otros municipios, tal vez lógicamente por los problemas del terremoto, y se genera una nueva dinámica en la ciudad. Crece estructuralmente, se arregla toda la infraestructura, pero también desde el punto de vista humano crecen una serie de temas. Hoy esas personas tienen un sentido de pertenencia sobre nuestra ciudad, pero pero lo que hoy también tenemos alrededor nuestro es que ha crecido por el tema del orden público el nivel de desplazamiento de las gentes acá a la ciudad de Popayán especialmente, ¿sí? De modo que hay que seguir entusiasmando, creciendo, que todas las gentes tengan el sentido de pertenencia con nuestra ciudad, que es el mayor aporte que le pudiéramos hacer para que Popayán sea cada día mejor, con dinámica, con desarrollo, con positivismo, con entendimiento, con progreso, con ocupación de nuestras gentes, con seguramente con que muchas de las dificultades que hoy tenemos en algunos servicios públicos, en algunos temas de infraestructura, se hayan resuelto. Abuelito, fíjate que todo lo que nos has contado me hace acordar de mi profe. ¿Y por qué te acuerdas de tu profe? Ella dice que siempre las crisis generan oportunidades y que nosotros debemos tener en cuenta eso para nuestras vidas. Gracias, abuelito. Ahora entiendo qué es eso de conmemorar, pero además conozco un poco más de la historia de Popayán. Sírvame un trago, morena, que me quiero y embriagar. Quiero acabar con mis penas, quiero aprender a olvidar. Era un 31 de marzo que empezaba a amanecer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Sírvame un trago, morena, que me quiero y embriagar. Quiero acabar con mis penas, quiero aprender a olvidar. Era un 31 de marzo que empezaba a amanecer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Nos cubrió una nube gris, se llevó nuestro querer. Mi señora Popayán, hoy lloramos por tu suerte, el destino lo ha querido, yo rezaré para verte. Eres la reina del Cauca, tu corona se cayó, te fuiste para el cementerio y llorando nos dejó, te fuiste para el cementerio y llorando nos dejó. Algún día yo veré en tu catedral mayor florecer 200 almas que el destino se llevó. Pintaré tu cara triste, secaré todas tus lágrimas. No te dejaré morir, Popayán de mis entrañas. No te dejaré morir, Popayán de mis entrañas. Programa realizado por Flor Delis Urrea. Producción Unicauca Estéreo 104.1 FM. Voces: Gerardo Martínez, abuelo. Niña: Karen Astorquiza, como Diana. Niño: Sebastián, como Felipe. Unicauca Estéreo presentó Especial periodístico 18 segundos, la reconstrucción de la historia.